Mi nombre es Felipe Mérida, soy el responsable del área, digamos, del Departamento de Promoción Empresarial y acompañado con la licenciada señorita Dori, que es la técnica, que está, digamos, ¿no? Acompañándome en el área, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros trabajando en este laboratorio de confección de tipo de textil, entonces estamos elaborando los barbijos para darle, ¿no? Esto es un aporte, digamos, de como ¿Qué Secretaría de Desarrollo Económico. características tienen? ¿Qué tipo de tela? A ver si lo podés mostrar. Bueno, tenemos el material de tela que hemos nosotros seleccionado, ya viendo, digamos, la calidad del material. Es una marca textil, la tela textil es una marca más gruesa, tiene menos porosidad, ¿no? De filtraje de cualquier tipo de bacteria o bacilo. Y también estamos haciendo de doble capa, ¿no? O sea, vamos a hacer la unión de estas dos, por ejemplo, se puede decir así, ¿no? Entonces ya hay mayor seguridad, mayor protección, digamos, ¿no? A las personas que se lo van O a sea que no poner. traspasa, no pasa nada al otro lado. No va a pasar porque es doble capa y además la tela es menos porosa, entonces es una marca textil, es mucho más firme, ¿no? Entonces está utilizado, esto sí no está adecuado para los médicos, ¿no? Este es para las personas comunes y corrientes que estamos en otra actividad, ¿no? No son barbijos quirúrgicos, son barbijos textiles, ¿no? Que son de doble capa, que tienen estas características, entonces estamos diseñándolo más con los elásticos, acorde a la medida, ¿no? Que tenemos que utilizar. Nos decía el doctor Julio la posibilidad de capacitar a la gente para que también sea una fuente de trabajo. Gracias. Precisamente en eso se va a trabajar, digamos, terminando la elaboración de los barbijos, paralelamente vamos a acompañar con los cursos de capacitación, ¿no? Aquellas personas que quieren aprender y hacer estos tipos de barbijos, y también vamos a trabajar en barbijos quirúrgicos, ¿no? Que también es importante adecuarse a las normas, digamos, de la OMS para poder enseñar a la gente cuáles son las características que debe reunir, digamos, según normas, digamos, ¿no? Los barbijos para poder emprender, digamos, y dar esos barbijos a la gente que también aprenda a hacer este tipo de barbijos, ¿no? Enseñarles a confeccionar acuerdo, digamos, a la normativa que nos ha enviado la OMS. Entonces, en eso vamos trabajando, ya nosotros nos vamos a ir acomodando, estamos ya por lo menos un 40% de avance, hemos empezado recién de la anterior semana, del día miércoles, hemos arrancado, y nuestro objetivo, nuestra meta son 1.000 barbijos, ¿no? Elaborar, digamos, con este material textil, ¿no?